El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Y en esta ocasión el autobús de la Ribera viaja hasta Murchante. Vamos a ver si su alcalde, Tomás Aguado, quiere montar, porque lo estamos viendo en la parada. Tomás Aguado, ¿te apetece montar en el autobús de la Ribera? Hola, muy buenas, por supuesto que sí. Ya sabes. Pues vamos a dar una vuelta por Murchante, que por cierto, que está luciendo el sol, así que estamos encantados, ¿eh? Sí, sí, ya teníamos ganas, ¿verdad? Ya teníamos ganas. Viajamos hasta Murchante en el autobús de la Ribera, nos centramos en esta localidad ribera, que además ha sido una de las pocas que ha aumentado los habitantes. Un dato que siempre es positivo, ¿no? Para una localidad, ¿o no? ¿Qué opina usted? Sí, bueno, sí, sí, siempre es positivo, ¿no? Siempre que son gente que se empadrona y gente que viene a Murchante, y que luego también el tema de la natalidad pues últimamente está subiendo. Entonces, pues bueno, vemos que no hay un desmantelamiento en el sentido de que hay gente de Murchante que se está yendo, y ya eso ya es muy positivo. Muy, pero que muy positivo, dado cómo están otras localidades, otros pueblos, y que es cierto que en la Ribera no sucede, más o menos nos estamos manteniendo, pero si nos podemos acercar a pueblos sorianos o en alguna localidad, o también aragoneses, en el que pues al final se ve como poco a poco va disminuyendo, ¿no?, la población, que es algo que va en contra totalmente de los pueblos y que es la esencia, ¿no?, de esta nación española. Sí, es verdad que el mundo rural ha llegado unos momentos en que se está desmantelando un poco por todo eso que tú estás diciendo. Murchante, lo que siempre se me ha, una de las cosas que siempre se me ha preguntado con mucha frecuencia es si el estar cerca de Tudela nos perjudicaba, y creo que es todo lo contrario, ¿no? Se puede vivir muy cerca de Tudela, de una gran ciudad que es la capital de la Ribera, estando muy muy cerquita, ¿no? Llegando desde Murchante a cualquier polígono industrial, al centro de Tudela, en 3, 4 minutos, 5 estás ahí. Entonces, creo que todo eso es muy positivo, y lo que está haciendo es pues un efecto llamada, porque hay gente que a lo mejor sí que trabaja en Tudela y tal, pero quiere vivir en un pueblo tranquilo, en un pueblo más pequeño, en otras dimensiones, y donde, bueno, gracias a Dios, pues no nos faltan otro tipo de actividades, donde la gente cuando viene a vivir, además de todo eso, lo que hace es convivir, que es lo importante. También en esa misma línea, Andrés Agorreta, alcalde de Fontellas, también lo destacaba parecido, ¿no?, cuando le preguntábamos sobre este tema. Sí, la proximidad es aproximadamente la misma, y de eso, pues claro, ahí nos favorecemos. Ya es diferente cuando un pueblo está a 15, 20 kilómetros de Tudela, pues que a lo mejor le ocurre el efecto contrario, ¿no? Pero a nosotros, yo siempre lo he valorado de una manera positiva, y creo que así lo está siendo. Hablamos del presupuesto, esta noticia en la que se aprobaba el presupuesto con los votos a favor tanto de vuestro partido como de Unión del Pueblo Navarro, Murchantinos por Murchante era el único que no lo aprobaba, una inversión que al final pues habla de este proyecto 2017 que ya ha comenzado. Sí, bueno, sí, sí es cierto. O sea, aprobaron con los votos de PSN y UPN. M por M argumentó una cosa que en cierta medida tiene razón, ¿no? Que es que ellos apuestan por la construcción de un centro de día. Ellos lo han argumentado ahí. Nosotros esto lo seguimos teniendo en mente, pero claro, es que eso tendría que ser una inversión que tendría que ser compartida con el gobierno de Navarra. Entonces nosotros somos un poco reacios a hacer una inversión de 1 millón de euros cuando 200.000 euros tendrían que ser los que tendría que aportar el Ayuntamiento de Murchante y el resto del gobierno de Navarra, como ha ocurrido en todas las localidades. Seguimos peleando por ello, seguimos luchando por ello. En el gobierno de Navarra ya son las 6 las veces que nos lo han negado. Ya últimamente ya no encuentro argumentación lógica para la denegación, porque dicen que no, dicen que trabajan para las personas, y un centro de día efectivamente es para las personas. Entonces no entiendo que digan que no, construcción. ¿Cómo está el centro de día de Murchante? No me ha tocado estar. ¿Hace cuánto que está construido? ¿Se está cayendo? ¿Qué le pasa? No, el centro de día cuando yo llego a la alcaldía en el 2011 se había aprobado en el gobierno de Navarra con un importe aproximadamente de 1 millón de euros, y hicieron una fase inicial para empezar las obras por un importe de unos 140.000 euros. Entonces ahí está hecha lo que es la solera, y a partir de ese momento pues ya empezaron los recortes y está ahí paralizado. Entonces cada año, víspera de que el gobierno de Navarra apruebe los presupuestos, este alcalde y la concejalía pertinente pues vamos al gobierno de Navarra a reivindicar que ese edificio se tiene que construir, que además nosotros estamos dispuestos a aportarlo a la Mancomunidad Servicios Sociales Valle del Caile, con una población de 12.000 habitantes, que es muy interesante y muy necesario. Me lo reconocen los técnicos del departamento. ayuntamiento, pero al final el tema es, pues eso, el económico, que cosa a estas alturas que ya no lo entiendo. Al principio, pues bueno, tenía la capacidad de entender algo, pero ahora ya no lo entiendo, porque luego veo en presupuestos, pues acuerdo con Aquitania, 700.000 euros, arreglos del Palacio de Navarra, 1.200.000 euros. Entonces digo, esto yo no lo entiendo. No lo entiendo cuando los técnicos me están diciendo que es algo muy necesario en nuestra zona, y sin embargo, pues a la hora de elaborar el presupuesto, bueno, es una más, ¿no?, del rodillo que se aplica en el gobierno de Navarra para que no venga ni un solo euro a la Ribera. Palabras que está ustedes escuchando en Radio Tudela, a través del 96.0, a través de radiotudela.com. ¿Cómo está la contabilidad del Ayuntamiento de Murchante? ¿Cuánto debe? ¿Qué deuda tiene? ¿Cómo están las cuentas? No, las cuentas están saneadas, nos encontramos saneadas y seguimos en la misma línea. Y además, con esto de la ley de estabilidad presupuestaria, pues contamos con un remanente de tesorería bastante interesante, ¿no? Que es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer inversiones para mejorar los servicios del pueblo de Murchante con ese remanente de tesorería. Pero deudas cero, y tenemos una economía muy saneada. Ahora, con todo esto que has visto... ¿No debe nada al Ayuntamiento de Murchante? No debemos absolutamente pues nada. Pues será de los pocos ayuntamientos de la Ribera que no deba nada. Hombre, yo bastante tengo que preocuparme por el mío, ¿no? No, pero es verdad, ¿no? O sea... Sí, la verdad es que sí. O sea, yo me lo encontré con las cuentas saneadas, no había ni una sola deuda, y seguimos en la misma línea, claro. Y claro, ahora estos presupuestos que se han aprobado ahora son unos presupuestos muy ambiciosos, pero la realidad es que es un poco... Estamos viviendo a nivel municipal, estamos viviendo, y nos va a tocar vivir 2 años y medio de esta legislatura un poco, no sé si denominarlo confuso, o por lo menos, cuanto menos, raro, ¿no? Porque con este plan de infraestructuras locales que ha sido aprobado recientemente, pues resulta que nos puede ocurrir dos cosas. Una, que estemos guardando dinero para aportar nuestras cantidades pertinentes de esos planes de infraestructura, y que luego no se nos deniegue todo. Y entonces o puede ocurrir que se nos aprueben una cantidad de proyectos importantes y que tengamos que hacer una verdadera artilugio de ingeniería económica y financiera para poder acometerlos, ¿no? Entonces, estamos ahí un poco en el aire hasta que junio, julio, el gobierno de Navarra no diga qué proyectos son los aprobados, pues estamos un poco ahí en el aire, ¿no? Entonces, por eso, estos presupuestos son muy ambiciosos, pero están un poco cogidos ahí con... Hay tres proyectos abiertos, como te he dicho, el centro de día, la ampliación de instalaciones deportivas y algo muy necesario en Murchante, y la habilitación de suelo industrial, y estamos a ver si en estos dos años y medio, 3 años que nos quedan, podemos ir afrontando estos tres proyectos, pero poquito a poco y dentro de los recursos que tenemos. Hoy hablando, ha expuesto usted el tema del PIL, todas esas inversiones locales que se presentaron y que se está hablando mucho, ¿no? Porque vamos a ver de qué manera se van concediendo, porque sí que es cierto que dependiendo de... va a haber ayuntamientos que va a ser a sorteo, entonces dependiendo de cómo se vayan produciendo, no está claro cuándo les va a tocar. Lo que está claro es que van a recibir una inversión del ayuntamiento, del gobierno de Navarra, pero no se sabe en qué año lo van a recibir. Sí, pero a ver, vamos a dejarlo claro y vamos a diferenciar. Lo que tú estás diciendo a sorteo es dentro del plan de infraestructuras locales. El libre. Hay un dinero de libre disposición. Esto lo que nos corresponde por habitante, conforme lo ha configurado el gobierno de Navarra. Hay una cantidad, Murchante está alrededor de unos 140.000 euros, es lo que nos corresponde. Lo que no sabemos es cuándo nos lo van a dar. Inicialmente en este año 2017 parece ser que este dinero va a ir a los pueblos que tienen un remanente de tesorería en negativo. En ese caso nunca nos vendría a nosotros. El dinero que quede será a sorteo, y luego en los años 18 y 19 corresponderá la libre determinación al resto de poblaciones. Pero luego está lo otro, que es lo que te digo yo que es complicado. Es el plan de infraestructuras locales. Ahí se ha abierto una puerta para pedir subvenciones, y tú lo que tienes que hacer es preparar unas memorias sobre esos proyectos, y luego el gobierno de Navarra analizará si te los da o no te los da. Entonces, por eso te digo, si nos lo da, nosotros tenemos que aportar la cantidad correspondiente que nos toca de esa subvención, sea 70-30, 80-20, o si no nos lo da, pues entonces nos encontraremos con que tenemos ahí un dinero pendiente que lo tendremos que reinvertir en otras cosas. Otro de los temas más amplios y que va a costar que se produzca, pero que parece que se está desde el gobierno de Navarra están concienciados de sacarlo adelante, es el mapa local. Hemos podido escuchar las palabras del alcalde de Monteagudo, don Mariano Herrero. ¿Cuál es su opinión acerca del mapa local, don Tomás Aguado? Bueno, yo no quiero ser catastrofista en este tema, ¿no? ni alarmista. Yo creo que estamos en un proceso. La verdad, es un tema, es el eterno problema. Siempre, o sea, yo 6 años llevo de alcalde y siempre estoy oyendo hablar del mapa local, ¿no? Creo que hasta que no llegue alguien con la valentía suficiente para poder afrontarlo, esto no se llegará a ningún buen puerto. Entonces, aquí tenemos que tener la mente muy amplia y pensar que cuando hacemos una reforma es para que todo mejore. ¿Qué es lo que opino de lo que se está planteando ahora mismo? Pues primero dos cosas, ¿no? Que primero no es momento de criticar, sino de aportar, porque en este año 2017 lo que hay que hacer es, va a haber unas reuniones por zonas y lo que se va a hacer es aportar. Cuando uno aporte lo que quiere aportar, si ve que eso no se lo conceden, entonces será el momento de reclamar. Pero a grosso modo, de la reforma, mirándola un poquitín por encima y sin entrar en los análisis muy detallistas que hay que entrar, yo ya de inicio le veo un error. Mira, la administración tiene que ser algo funcional, la administración tiene que ser algo rápido. Y lo que tenemos que hacer es evitar ciertas cosas que en la administración cuesta mucho llegar hasta el final. Para que me entiendas, creo que la administración tiene, como si fuera una cebolla, tiene muchas hojas. Y yo creo que esto de la comarca, que es lo que están proponiendo, a mí me da la impresión de que es poner una hoja más. Entonces creo que en vez de simplificar, posiblemente lo podamos complicar más si al final eso no queda muy todo muy bien redefinido. Entonces yo por ahora voy a ser cauto, vamos a analizar todo lo que se está proponiendo, estas reuniones zonales que las va a haber, no sé si en marzo hay una aquí en la Ribera y todo esto, y vamos a ir ver qué es lo que se está proponiendo y a qué último detalle es el que se llega, ¿no? Que es lo que llegará a la proposición que le haga el departamento al gobierno de Navarra. Hablando de Murchante, hoy en este autobús de la Ribera, y es que nos encanta viajar por la Ribera y lo hacemos con los diferentes alcaldes, ustedes pueden mandar sus preguntas, lo pueden hacer a través del 665-947-312. Ya saben que está la línea de WhatsApp siempre abierta. El autobús de la Ribera. El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Y lógicamente, ayer hablábamos del consorcio EDER, se marca el objetivo a 2 años. En alguna ocasión hemos podido escuchar las palabras del nuevo gerente, Abel Casado, pues bueno, que le encantaría que Murchante estuviera, porque al final es una localidad que no está dentro del consorcio EDER, que lo estuvo en unos años, pero que en estos momentos no lo está, que han pasado ya 5 años aproximadamente desde que entró Tomás Aguado de alcalde de Murchante y que ese paso no se ha dado. ¿Qué podemos decir del consorcio EDER y cuáles son los motivos por los que Murchante no está en el consorcio EDER? Sí, bueno, a ver si esto lo he contestado varias veces y a ver si te lo explico que quede claro, ¿no? Que quede claro. Cuando yo llego al Ayuntamiento de Murchante, Murchante no estaba en el consorcio EDER. Efectivamente, al haber un cambio de gobierno, pues los gestores del consorcio EDER, concretamente la gerente anterior y el presidente y tal, pues yo tengo un par de conversaciones con ellos. De hecho, una de las reuniones las tuvimos toda la corporación del Ayuntamiento con ellos y, bueno, al final pues decidimos no seguir estando fuera, pues porque la verdad es que de los proyectos que nos hablaban y de la forma de hacer las cosas, pues la verdad es que no fueron capaces de, por decirlo de esta manera, de convencernos, ¿no? De por qué deberíamos de estar dentro. Han pasado 5 años, 5 años y medio, ahora con la nueva incorporación de Abel Casado y tal, hemos vuelto a querer reeditar esa reunión. Es cierto que ya la teníamos que haber tenido, ha sido un poco culpa nuestra, del Ayuntamiento de Murchante. Tenemos una conversación pendiente con ellos. Se ha retrasado, ¿no? Por el tema de presupuestos, el tema esto del PIL, estamos trabajando a tope con memorias de proyectos y todo eso, pero no va a ser muy tarde cuando ya quedemos con ellos y entonces se vuelve a hacer un análisis y un estudio de a ver qué es lo que parece ser que tienen otra forma de actuar, otra forma de trabajar, tienen una forma de ver las cosas, parece ser diferente a lo anterior, pero yo quiero analizarlo, quiero hablarlo con ellos y tendremos una reunión y de todas las maneras, pues Murchante estará donde deba de estar y no tiene por qué ser un una isla dentro de toda la ribera, ¿no? Yo entiendo que seguramente el que está equivocado es Murchante, pero la verdad es que lo quiero analizar como me gusta hacerlo con todo. ¿Se marca algún plazo para analizarlo? No, la reunión yo creo que en 15-20 días ya la tendremos, ya la tendremos y a partir de entonces habrá una respuesta. No tenemos motivos para retrasarlo más, o sea, nosotros lo tenemos claro, nosotros tenemos bastante claro lo que queremos y nosotros es lo que les vamos a plantear, vamos a escuchar lo que nos plantean ellos, la forma, y yo creo que, a ver, es lo que te digo, ¿no? Si Murchante es el único pueblo en la Ribera que no está, pues seguramente nosotros estaremos los equivocados. Pero es que quiero saberlo porque yo tengo varias preguntas, ¿no? Entonces... ¿Y cuál es una de ellas? Bueno, pues pues que cómo lo van a hacer, qué proyectos, hablamos de proyectos de la Ribera. Tú y yo, Paul, en 5 años hemos hablado muchas veces de estas cosas. A mí no me sirven las palabras, yo quiero los hechos. Abel Casado, yo quiero los hechos, ¿no? Quiero los hechos. A mí me gustó mucho, perdona que te interrumpa, me gustó mucho cuando Abel Casado dijo que le apetece demostrar datos, ¿no? Que él lo que quiere en el consorcio de Eder es poner datos, porque con esos datos luego los diferentes alcaldes de la Ribera los pueden explicar a los ciudadanos de cada localidad, porque al final es algo que dicen, ¿y qué hay de lo mío? Claro. ¿No? Ese qué hay de lo mío, que es lo que muchas veces está impidiendo este crecimiento de la Ribera, pero si tú al que te pregunta el qué hay de lo mío, les pones crecimiento de empresas, crecimiento de turismo, crecimiento o lo que ha sucedido, y es una realidad, entonces se verá la utilidad del consorcio de Eder y posiblemente el alcalde que en esos momentos esté defendiendo la unidad de la Ribera también lo defienda porque al final tiene esos datos. Pero si no existen esos datos, también entendemos que igual la comarca de la Ribera no haya tenido ese crecimiento porque no hay un objetivo común. No, sí, en eso estamos de acuerdo. Si yo no, mi pregunta no va a ser qué hay de lo mío. Mi pregunta va a ser qué hay de la Ribera. Pero que no se queden palabras, que se queden en hechos. Porque es que al final aquí algunos, pues muchas veces cuando proponen ellos las cosas, pues todo funciona bien, pero cuando la proponen otros parece que ya no está tan bien. Entonces vamos a ver si al final lo que estamos diciendo es verdad. O sea, eso de hacer comarca, de hacer Ribera, que es que no se pueden quedar en meras palabras, que es que tiene que ser una realidad, pero una realidad con hechos, y con gestos, y con actitudes positivas, y que se vea que sea verdad. Las palabras de Tomás Aguado, hoy en el autobús de la Ribera estamos viajando entretenidos, se me está haciendo el viaje muy corto. ¿Cuál es su rincón favorito de Murchante? ¿Dónde se va? ¿Cuál es su rincón favorito? Bueno, pues los hay muchos, ¿no? No es que tengamos expresamente edificios ni catedrales ni cosas de esas, pero Murchante, yo siempre lo he dicho, ¿no? Hay una canción que dice que Murchante es un país encantador. No, yo creo que es la alegría del pueblo, las gentes, la apertura de las gentes, de darte un paseo por el pueblo, el convivir, el hablar con las gentes, ¿no? A mí eso me gusta mucho. A mí me gusta mucho hablar con la gente mayor. Salir por el pueblo y hablar mucho con la gente mayor, que te explican y ves lo que era el pueblo, lo que es ahora el pueblo, hacia dónde, que eso te marca hacia dónde quieres ir. Es un poco, es el encanto de la gente de Murchante, tú lo conoces perfectamente, ¿no? Cualquier fin de semana hay algún acto, hay algo propiciado por asociaciones, por escuelas de deporte, culturales y todo eso, y es un poco eso, ¿no? No sabes, al final no sabes decir por qué, pero al final es que el que viene vuelve, y es por algo, ¿no? Yo creo que es el encanto de la gente y el encanto del pueblo en general. Hoy nos hemos desplazado hasta Murchante, unas vistas fantásticas. A mí la verdad es que me encanta mucho la plaza del ayuntamiento con esas vistas que tiene y en días de sol o en días nublados también son muy bonitas. Sí, la verdad es que sí. Tenemos una vista al Moncayo y luego desde cierta parte del pueblo se ve toda la vega agrícola con las huertas y con todo eso. Y la verdad es que sí, estamos en un punto estratégico que con esa vista al Moncayo eso es precioso. Gracias, alcalde Murchante, por haber montado en el autobús. Muchas gracias a vosotros.